que hay en ti. Ya no hay nada para decirte. Sé que te vas y eso es tan triste. Creas o no, no fue mi error. Ahora será un solitario. Creo en la vida sin tu amor. Yo puedo seguir, puedo sentir. Y sabes que no eres fuerte ahora. Creo en la vida sin tu amor. Yo puedo seguir, puedo sentir. Y sabes que no eres fuerte ahora. Sentarme y esperar por ti, no hay vuelta atrás. No me verás llorar. Hoy comienza mi movimiento. Seré más fuerte con el tiempo. Vendrá el amor, me hará vivir. Seré feliz lejos de ti.